Vamos a pasar, vamos a darle la palabra al compañero Marcelino Hernández. Les caí meta tesh, manque el whisky en la vez, ya calve y esta, batik optik, chaos baluk, te vina te yayak natik, te kuzkalaltik, te machachukul, te Alberto Patistán, y tapatil ya cae tic ta Castilla, te junte la sticum botik tele, pero ini ya casi chaos baluk ta optik. Te Alberto Patistán, jajun profesor, shatetik alal matoba. Itzakelta Chukel, ha municipio Yugunte Bosque, y la yich Itzakelta Chukel, de Skakalel, balun la june bion junio, tallabilal 2000, tallabilal 2000, talia yich akbel skuch, de las macta B, de policía seguridad pública, de banti, de la talemeca, de snitch antepresidente municipal. Te cala la gista que el tachuquel, pues mayoc prueba, mayoc tabots prueba, te mulil te agbochcuch te profesor Patistán. Te profesor Patistán, nabils va te mi util yashate, como yashate soc te comunaletic, patan, chudite presidente municipal, te me haya yel cantagin, te me hay mabachicante, bantiashbata tubel te taginte ya. Ya este spas manejarle ta municipio ha te corrupción ta alele entonces ha into ha ya ta na el te hich ya shkot ta pasele este entonces into pues ha un derecho te ay ta toholtik ta jujutul te hich bitil te ya hualotik te lum ya hualotik te kushle halil te van nakalotik y te yan hich bitil te profesor Alberto Patistán. Tomabas tu kel, hay la isla que el yantik cristiano etik, yantik molola banti, este la yichi que es como yo veste prueba yo en temo única profesor Patistán, te hasta le chuculta ahora. Hichbitil te hayem javil te chuculta. Alberto Patistán de Tachuquebal, las paz organizar de un grupo de Chuqueletic, de Bante la Yagbexville, de organización, la voz del Amate, Heightsville, de Soble, de las paz de Leta Yutil Chuquebal, de Hayep de Chuqueletic, de Macha Ayicta adherente a la otra campaña. Y entonces, inito, pues, jate. Ya gita nael bin util te yayichi il bajinel usinel de tayutil te chukebal tayabilal 2005 la och pas este bandi las tax caps o que hay el te movimiento te la yich pasel la otra campaña tayabilal 2000 el adere de otra campaña. Te banti por tayel al uyat y este y lel te banti chuk sok te yantik shan smol kibal entonces dix pasik hun te banti chavinik akal o sea 40 días y te yantik chukeletik lok ix tukel las taik te skolelik lokel pero macha te chukul shan hilel ha shan chukul hilel te profesor Alberto Patistán binyu un por yun las te at el patanetik yas ante yayilik te teto chukul a te hich bitil te ja il bil nabils ba te ja yas pas defender te derechos etik y entonces pues ini pues la hich te mach atik te hich sobos baik te chukel etik la hich te lanik ba el este tikunel ta yantik chukebal yun hich ma vaya te at el patane yo en la hich ma vaya spas vai organizar shan yo en hich ma vaya ya itanael te vocoliletik te violación yo en te derechos humanos escota pasel tashkush le halik te chukeletik ha hich te la yich pitilanel ta jujun yantik chukebal y entonces te Alberto Patistán pues hich chignastalel te yatel hich chignastalel te lucha yo un entonces pues hajich la yich akbayel te reconocimiento y un testatik Samuel te un movimiento te desvil ha kananlum. Entonces ini atel into ini vocalit into timente chikna talele pues hatik te mach atik te cristiano etik te tsoblegetik te mach haya cosbatayil bel chabambel su vocal te comunaletik y ya en vuelta pues hashan ore ini pues te profesor patistan de la yich va el tikun el tachukel le tota mukul chukebal de ta alta seguridad te ya yalik te atel patane hasbil Wasabe Sinaloa jato te chukul ahorita te profesor Alberto Patistán Gómez te bante yakal yich besvokol te aita chamel te mayuk doctor tiash ilot mayuk doctor tiash agboch poshil jate aisvokol ta chukel ta ahorita aunque ahorita entonces pues unos veces velal te chun el yotan tas todo te cajualtik Dios te algún día ya se coló como mayuk melel te smulti biutil chukule y hay un ay ya cosba tas pohel ya cosba ya el tanael te violación y un te derechos humanos te escota para el tascur lejale ha into te escopcha usbal te la yak natik ta pisiltik ta juju pamlum ta comunaletik te bante yak no col o el yip te radio ahorita into te ayotik ta mugul soble le ta si desi ha te bin las calve y cha usbalok metatesh bankel vishkiz en abesh hokola valik. Gracias, Marcelino.